Pero el Señor llama a su pueblo. Les dice, hijo mío, el día 30 ya empezó. Y esto avanza a tal rapidez que en un parpadear se termina el tiempo. En un parpadear de ojos se terminan los recursos naturales. ¿Saben ustedes cuántos ensayos nucleares se llevaron a cabo desde 1945 hasta el año 94, 95, que se terminaron los ensayos nucleares? ¿Saben cuántas pruebas nucleares, cuántas bombas atómicas hicieron explotar en nuestro planeta? Normalmente conocemos dos o tres. Hiroshima, Nagasaki, y pensamos que ahí se terminó el asunto. El atolón de Mururoa. Digan un número. ¿Eh? ¡Mil! ¡Mil! ¡Mil bombas atómicas! Te quedaste corto. Son más de 2000 ensayos nucleares. Bajo el mar, bajo la corteza terrestre. ¿Cómo creen que está nuestra corteza terrestre? ¿Saben por qué se frenaron los ensayos nucleares? ¿Saben ustedes realmente por qué? No hay más ensayos nucleares en el mundo, nadie más los hace. Y se vigila bien y no quieren que hagan más ensayos nucleares. ¿Por qué? Porque la corteza de nuestro planeta no resiste más. Ha sido quebrada de tal manera que ellos se dieron cuenta que cuando los Estados Unidos hacían un ensayo nuclear, había un terremoto en China. Y cuando China hacía un ensayo nuclear, había un terremoto en Estados Unidos o en Europa. Entonces dijeron, es como si nos estuviéramos tirando las bombas atómicas sobre nosotros. Y en realidad los ensayos nucleares se estaban haciendo como represalias por el ensayo que había hecho el otro. Me destruiste una ciudad, yo te voy a destruir otra. Ahora, ¿esto lo leyeron ustedes en los diarios? ¿Leyeron alguna vez algo así? Había que prestar mucha atención de que cada vez que se hacía un ensayo nuclear, a los pocos días había un terremoto en la otra parte del planeta, un terremoto grande. Ahora, la corteza de nuestro planeta está totalmente resquebrajada, como un huevo, ¿vieron? Que se resquebraja y en cualquier momento se derrama, ¿no? Bueno, pues los ángeles de Dios están sosteniendo nuestro planeta para que no se destruya, porque debería estar destruido. Y cada uno de estos terremotos genera potencia para otros terremotos futuros y más destrucción. Esto es a lo que decía el pastor Clouzet, que algunos somos llamados alarmistas porque decimos estas cosas. Porque siempre es más lindo que a uno le cuenten un cuento de hadas, que a uno le digan de las cosas lindas, de las cosas buenas. Esto es lindo, a mí también me gusta, a mí no me gusta pensar en estas cosas. Pero las tengo que pensar cuando en mi chakra veo que el sol está calcinando la tierra. Y se está consumiendo el pasto. En esta época del año, normalmente, estamos cortando el pasto, si no todas las semanas, cada 10 días. Pero hace un mes que no cortamos el pasto. Bueno, Andy estuvo cortando el pasto esta semana. Pero no era casi necesario. Cortó la mitad y dice, ¿para qué voy a cortar el resto si no ha crecido? Pero estamos en verano, y en verano es cuando crece el pasto. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene el pasto? No es importante si crece el pasto o no crece el pasto. ¿A quién le importa? A los animales les importa. Es la comida de ellos. Y le importa a la sociedad que después se come a los animales. Por lo tanto, adivinen qué va a pasar si no hay pasto. Todo el mundo dice que baje el precio de la carne, que baje el precio de la carne. Sí, está bien, pronto les van a regalar las vacas. Y cuando se coman todas esas vacas, no van a comer más vacas. Porque no hay forma de criar más vacas. Los campos están exterminados. ¿Ustedes creen que yo me estoy divirtiendo contándoles estas cosas? No, pero es la realidad. A veces en las ciudades esas cosas no se logran ver. Uno pasa por la vida, y si agarra la ruta y mira el campo, no se da cuenta de lo que es el día a día. Pero esto es la realidad. Salió el domingo pasado la noticia de un hombre que estaba alquilando barcos para llevarse el agua del Río de la Plata y venderla en otros lugares. ¡Qué gracioso! El agua del Río de la Plata. Sí, va a ser más cara que el petróleo. Y presten atención, porque el año que viene el petróleo va a subir y mucho más. Porque ahora que se adueñan de todas las compañías petroleras, una vez que tienen todo el petróleo en sus manos, le van a dar el precio que quieran. $200 o $300 el barril hasta que se termine el petróleo. ¿Por qué creen ustedes que no hay autos eléctricos? ¿Creen que en este momento en que la computación hace todo, no pueden inventar un auto eléctrico? Si ya están inventados hace muchos años los autos eléctricos y funcionan perfectamente. Y se hizo una experiencia en Estados Unidos, una fábrica fabricó autos, creo que fue la Chrysler, no recuerdo exactamente, autos eléctricos, y se los dio en comodato a la gente, a ciertas personas. Y la gente lo usó. Y cuando se terminó el contrato le dijo, bueno, nos tienen que devolver el auto. La gente, no, ¿cómo le voy a dar? Este auto es fantástico, tiene todo lo que necesita un auto, no hace ruido y no me gasta nada, porque lo enchufaban en el tomacorriente y andaba perfectamente. No, dijo la empresa, ya vimos lo que queríamos ver, nos tienen que devolver los autos. Y les devolvieron miles de autos. ¿Y saben qué pasó con esos autos? Que andaban perfectamente y que no gastaban nada de combustible. ¿Qué pasó con esos autos? Chatarra. Listo, ya sabemos que tenemos la tecnología para hacer autos eléctricos, pero no los vamos a sacar en el mercado hasta que no se acabe la última gota de petróleo. ¿Quién creen ustedes que son los dueños de las fábricas de automóviles? Los grandes conglomerados que han provocado la crisis en la cual estamos metidos. ¿A quién se sale el gobierno de Estados Unidos a darle plata? A la gente que paga los impuestos y que se endeudó para comprar unas hipotecas porque querían tener su casa. ¿A esa gente salió el gobierno a darle plata? ¿A quién le dio la plata? A los mismos que crearon la crisis. A los bancos que malversaron los fondos y crearon la crisis, a esos se los ayuda. ¿No les parece ilógico todo esto? ¿Por qué? En realidad se los está premiando, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer para crear la crisis. ¿De dónde salen los 700 mil millones de dólares que dio el gobierno de Bush? ¿De dónde salieron? De los impuestos de la gente. O sea que, además que le quitaron la casa a la gente, le están sacando la plata de los impuestos y regalándosela a los bancos. ¿Lo entendían a esto? ¿Ustedes veían que esta era la realidad de todo lo que está pasando? Todos los gobiernos han salido a dar fortunas, miles y miles y miles de millones de dólares para salvar a los bancos, porque ellos son los dueños de los bancos. En realidad le están sacando la plata a la gente para ponérsela de nuevo en el otro bolsillo. Es la realidad del mundo. Es cruel. Es dramática. Es terminal. Estamos en la crisis final. Créanlo o no, como dijo el pastor Clouzet en la grabación que ustedes escucharon, no nos gusta alarmar, pero si no alarmamos, Ezequiel capítulo 33, lo vamos a leer un versículo más adelante, que no lo leí para dejarlo para este momento. Dice que si el versículo 6, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? ¿A quién le echarán la culpa? Al atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dije al impío, Impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es nuestra responsabilidad. Si no les gusta esa responsabilidad, hermano, hágase de otra religión. ¿Quiere la religión de la paz y el amor? Hágase hippie. ¿Quiere la religión de los milagros? Hágase pentecostal. ¿Quiere la religión de las imágenes? Hágase católico. Si usted es adventista del séptimo día, usted tiene que dar un sonido certero a la trompeta. Si usted toca otra nota, no pertenece a esta orquesta. Si nosotros estamos tocando himnos religiosos y usted viene a tocar jazz, váyase a la banda de jazz. Esto es una iglesia. Esta es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quieren que les lea otra vez lo de Erton Kohler? ¿Vamos a despertarnos de una vez o no vamos a despertarnos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que hablara exclusivamente del regreso de Jesús? Lo pregunta con sorpresa, si esto debería ser normal. ¿Cuándo escuchaste hablar últimamente del zarandeo, de la lluvia tardía, del fin del tiempo de gracia, de la ley dominical y de otros eventos finales? Estoy preocupado por eso. Necesitamos reavivar la esperanza dentro de nuestro corazón antes que llevarla a otros corazones. Hace un año yo di una conferencia acá. Y hablé del tema de estar del lado de Dios o no. Y les hablé del tema de la carne. Si nosotros no podemos vencer el consumo de carne, ¿cómo es posible que nosotros creamos que vamos a estar preparados para atravesar la crisis final? Si no podemos algo tan simple, ¿cómo vamos a pasar las pruebas finales? No las vamos a pasar. No las vamos a pasar. Porque si nosotros disfrutamos de lo que disfruta el mundo, ¿cómo luego vamos a oponernos al mundo? ¿Cómo el mundo nos va a distinguir? Si estamos divirtiéndonos de la misma forma que lo hace el mundo. Si estamos pensando, nuestra mente está habituada a pensar lo mismo que piensa el mundo. Si el mundo quiere casas lindas, nosotros queremos casas lindas. Si el mundo quiere autos lindos, nosotros queremos autos lindos. Si el mundo quiere ropa de marca, nosotros queremos ropa de marca. Si el mundo quiere jueguitos electrónicos, nosotros queremos jueguitos electrónicos. ¿Somos adultos o somos niños? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Cómo es que caemos tan fácilmente en las trampas de Satanás? ¿Cómo puede ser posible? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para darle envidia a la gente? ¿O para llamar la atención a la gente por nuestra sencillez como Jesús? ¿Por qué llamaba la atención Jesús? ¿Porque se vestía con ropas regias y montaba caballos briosos? ¿O era su carácter el que resplandecía por donde quiera que iba? ¿Qué creemos que estamos haciendo nosotros acá en la iglesia? ¿Venimos a la iglesia para cumplir? No venga. ¿O usted cree que a Dios le importa ver su cara acá en la iglesia durmiendo o pensando en algún otro negocio que va a hacer durante la semana? ¿Usted cree que a Dios le importa eso? Mucha gente viene a la iglesia para encontrarse con los amigos. Encuéntrese con sus amigos durante la semana. En la iglesia venimos para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para entrar en comunión con Dios, para convencernos de pecado y para transformar nuestra vida. Cada día. Y quien les habla es un pecador, igual que ustedes. Y volvemos a Apocalipsis capítulo 8. ¿Por qué digo todas estas cosas? ¿Ustedes pensarán, este vino a hablar de las trompetas o qué? Yo vine a hablarles de cosas reales, de lo que va a pasar, para lo cual nosotros tenemos que estar preparados, mis hermanos. Porque tenemos que preparar a otros y porque otros van a demandar de nosotros si no les advertimos, si estábamos todos los días al lado de ellos en el trabajo, o en la facultad, o en el vecindario, o donde sea que estemos. Porque algunos son parientes, porque otros son amigos, o lo que sea, pero un día nosotros le vamos a decir a la gente, nosotros sabíamos que estas cosas iban a pasar. Y yo me puse a resguardo. Les voy a contar una cosa. para que entiendan mejor por qué digo lo que digo. Que no me genera muchos amigos, y presten atención. Bueno, después al final sí, pero presten atención con esto. En octubre del año pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje invitado por el Ministerio del Evangelio Eterno a Europa. Ahí di unas conferencias que fueron grabadas, filmadas y repartidas por distintos lugares. En octubre de este año, a fines de octubre, fui invitado a Concordia a un encuentro campestre, una especie de retiro espiritual, pero en el campo. Y me ve una persona y me dice: yo tengo algo que contarle a usted. Yo lo odié mucho a usted. Bueno, le digo, yo decía para mí, no será el primero. Dice, yo escuché en marzo, era un hombre de campo, una persona que tiene campo ahí en Entre Ríos. Dice, en el mes de marzo nosotros estábamos por cambiar la camioneta con mi esposa. Tenía una camioneta que para mí estaba muy bien, tenía de como 10 años la camioneta, pero estaba en buenas condiciones. Me dice, nos íbamos a meter en un plan para comprar una camioneta, nos iba bien con el campo, con las hojas, no sé qué lo que plantaría. Y en eso me cayeron unas conferencias que usted dio en España. Y usted dijo que no teníamos que comprar autos nuevos ni meternos en deuda porque venía una crisis muy grande. En resumidas cuentas, es un poco más largo, pero esa es la síntesis. Entonces, yo le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Si pensábamos cambiar la camioneta, ¿qué vamos a hacer? ¿Le hacemos caso a este tipo o no le hacemos caso? Entonces la esposa, ustedes saben, las esposas muchas veces tienen razón. Entonces la esposa le dice, mira, todo lo otro que dijo me parece bien. Ahora, porque no nos gusta el tema de la camioneta, hagámosle caso. Sigamos un año más con nuestra camioneta y después vemos. En marzo, antes de la crisis del campo. Entonces él me dice, y al poco tiempo pasó lo de la crisis del campo y ya no iba a cambiar la camioneta. Así que no, estábamos hablando en octubre, ya había explotado lo de la crisis en Estados Unidos, hacía un mes más o menos, dice, y ahora menos que menos, con esto que pasó en Estados Unidos, si se me cayó el precio de la soja, estamos ahí en un parate, menos que menos. Así que dice, le quiero agradecer, gracias a usted, no estoy en deuda y no cambié la camioneta, pero puedo dormir en paz y tranquilidad. Cuando yo dije eso en Europa, yo no sabía que le iba a afectar a este hermano de Concordia. No lo sabía. Pasó un año y a él le sirvió. Y a veces digo cosas que no sé a quién le van a tocar, pero sé que las tengo que decir. Porque alguien va a tomar alguna resolución para un cambio profundo en su vida, un cambio de miras. Estudiamos, trabajamos, hacemos negocios, todo para triunfar en el mundo. ¿Qué es triunfar en el mundo? Si vemos la vida de Jesús y de los apóstoles, para los parámetros actuales, fueron un fracaso total. Perseguidos, torturados, despreciados, asesinados, vituperados. En su tiempo, cualquiera de nosotros habría dicho, qué pérdida de tiempo esta gente, dedicar tanto tiempo y tanto sufrimiento, y cuando Jesús murió en la cruz había 3 o 4 personas de las multitudes que lo habían seguido. ¡Qué fracaso! Sus propios seguidores lo habían abandonado. ¡Qué fracaso rotundo! Pero Dios no ve las cosas así. Gracias, Señor, porque no ves las cosas así. Nosotros estamos contentos cuando en algún diario se elogia a algún adventista o nos dan algún premio. El mundo premia a los que se parecen a él. ¿Quiénes son los más premiados en los programas de televisión? Ustedes miren, ¿quiénes son los más premiados? Los ladrones, los pornógrafos, los degenerados sexuales, los que llevan a la gente detrás de sus sucios negocios. ¿Quiénes son los que patrocinan todo eso? Los que fomentan los vicios, las compañías de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. ¿Nos gusta eso? ¿Nos gusta que venga toda esa gente y nos abrace y nos bese y nos diga qué buenos que son ustedes, qué lindos que son? Después nos van a clavar un puñal por la espalda. ¿O creen que no? ¿Ah? ¿Saben lo que está pasando en el sanatorio en este momento? ¿Lo saben? No saben. ¿Y cómo yo lo sé si yo vivo en el campo? ¿Cómo ustedes no lo saben? Charlie, ¿qué está pasando? Un problema con los residentes de cirugía y los animales. ¿Cómo practican cirugía los residentes si ninguno de los pacientes quiere que lo opere un residente? ¿Cómo practican cirugía? ¿Con perros? Claro. Pero no se lo andan diciendo a todo el mundo. Pero se enteró. Y se enteró ahora los diarios y están haciendo marchas de protesta en contra del Sanatorio Adventista del Plata porque dicen que son cristianos y que aman la creación de Dios, pero están usando a los perros como ensayos para las cirugías. O sea, ¿cómo? ¿No era que nos querían todos en Entre Ríos y que nos aman y que somos los más lindos y los más buenos y los más prestigiosos y todos vienen al Centro Adventista de Vinalazana y los diputados y los senadores y esto y aquello? ¿Y ahora? ¡Qué desprestigio! ¿No saben que vivimos en un campo minado? ¿Que cada paso que tenemos que dar puede hacer explotar una bomba y nos podemos morir? Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Sonido de la primera trompeta. Ustedes imagínense en la década de 1840 o 1840, que fue cuando nuestros pioneros desarrollaron las interpretaciones para estas trompetas. Ustedes imagínense a nuestros pioneros entendiendo como algo literal el caído de granizo y fuego mezclados con sangre lanzados sobre la tierra y quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde de todo el planeta. Literal. Para la mente de ellos no podía ser. ¿Cómo iba a ocurrir algo así? ¿De qué forma? Esto tiene que ser simbólico. Esto, el granizo y el fuego, deben simbolizar las catapultas que lanzaban bolas de fuego y que caían sobre las ciudades fortificadas en la época de los visigodos, allá cuando los visigodos atacaron el Imperio Romano. Eso debe significar esto. Entonces ellos dicen, la primera trompeta significa el ataque de los visigodos en el 400 y pico, bla, bla, bla. ¿Entienden? Ahora, para nosotros, que estamos en esta época en la cual hemos visto un montón de películas, esto ya no nos parece, y que hemos visto la realidad, porque no sé si alguno de ustedes tiene el auto abollado todavía. ¿Usted tiene su auto abollado? ¿Y por qué lo abolló? ¿Cómo se le abolló? Cayó granizo, no del peso de un talento, pero del bastante. Aunque no sé, porque la fuerza con la que el granizo choca con velocidad tal vez equivalga Yo no sé, tendría que ser físico, ¿no? Para saber esas cosas. Pero bueno, todavía hay muchos autos que están abollados por el granizo que ocasionó una corrida. Pero ese era granizo de los que caen comúnmente, solo que un tamaño mayor. Lo que está hablando acá es perfectamente factible. La cola de un cometa pasando cerca del planeta Tierra, rozándolo, haría que la estela derramara sobre el planeta esto justamente, mezclado con sangre, porque el óxido de hierro tiene color rojo. Y al caer por la fricción encendido sobre campos que están secos, yo en la iglesia esta mañana di un ensayo de esto y le dije a los hermanos, en este momento de la historia del mundo, en el planeta Tierra, tenemos la mitad del planeta padeciendo sequía y la otra mitad del planeta padeciendo inundaciones, con lo cual el promedio nos va bien, ¿no? De acuerdo al promedio estamos fantásticos, pero la realidad es la mitad del planeta seco, la otra mitad inundado. Y acá dice que este granizo cae sobre la tierra y la tercera parte de los árboles y la hierba se quemó. Segunda, el ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida por la caída de una montaña ardiendo en fuego que es precipitada en el mar. ¿De qué está hablando Juan? ¿De qué evento estará hablando? ¿Estará hablando de los ostrogodos, de los francos, de los érulos o de algún otro pueblo de la antigüedad, como entendieron nuestros pioneros? ¿O estará hablando de un asteroide del tamaño de una montaña que cae sobre el Océano Pacífico o sobre el Océano Atlántico en el hemisferio norte para que sus aguas inunden las costas? ¿Vieron la película Impacto Profundo? ¿Ah? No. No me atrevo a preguntarle si vieron El Señor de los Anillos y Harry Potter. Mis hermanos, la película Impacto Profundo ya tiene como 10 años. Y les digo lo siguiente. Un asteroide cae sobre el planeta Tierra. Se parte antes de caer y un pedazo de lo que se partió cae con forma de lluvia de granizo y fuego. El asteroide más pequeño, que es el que cae en el planeta Tierra, cae en el mar, inunda todo y mata millones de personas. El gobierno de los Estados Unidos, cuando lo ve que se acerca, idea una forma de destruirlo, manda una nave espacial. La misión se llama el Mesías y la nave se llama Orión. El presidente de los Estados Unidos es negro. Friedman es el actor. En el momento en el cual se sabe que la misión del Mesías había fracasado en la intención de partirlo, de destruirlo, ¿no? El Mesías vuelve a la tierra. El presidente de Estados Unidos da un discurso y entre las cosas, al terminar el discurso, les dice: yo creo en Dios, no sé por qué está pasando esto, Dios sabrá, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios tenga misericordia de ustedes y ponga en ustedes paz. ¿Le suenan esas palabras? La bendición sacerdotal, ¿no? Ahora, el Mesías, que había fracasado en la misión, en la primera parte de la misión, toma una decisión, o sea, la misión del Mesías, que eran astronautas, y dicen, tenemos una posibilidad. Este asteroide va a destruir el planeta Tierra. Pero si nosotros enfilamos la nave hacia el asteroide y nos estrellamos con todas las bombas atómicas que tenemos en un agujero que había quedado, podemos destruir, transformarlo en pequeños pedazos que no hagan mucho más daño. Entonces todos dicen, pero nosotros vamos a morir. Y sí, dice el comandante, vamos a morir, pero ellos van a vivir. ¿Entienden? El Mesías muere para salvar a la humanidad. Vean esa película, hermanos. Tiene mucha información y saben quién está detrás de eso, ¿no? El productor, el director es Zemeckis y el productor es Steven Spielberg. Si a ustedes no le dice nada, ambos dos, estos hombres, son espiritistas. En realidad, ¿quién le está dando toda esa información? ¿Quién fue el creador de esa película? Alguien que también leyó esta parte de la Biblia y sabe lo que va a pasar. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo vamos a saber? Mis hermanos, ¿alguno lee esta revista? National Geographic, ¿alguno de ustedes la lee? ¿Tienen el número de agosto de este año? Hace 27 años que soy miembro de la National Geographic. Me asocié cuando era muy jovencito. Y saben, este número dice amenazas del espacio. ¿Podremos defendernos? Y habla acerca de la inmensa cantidad de asteroides que andan por el espacio rondando nuestro planeta. Y dice lo siguiente de uno de estos asteroides. En 2005, una nave espacial de la NASA sondeó un cometa chocando contra él con la fuerza de 5 toneladas de dinamita y apenas alteró su trayectoria. El científico James Sabo desarrolla propulsores de plasma para un tractor gravitacional que arrastre un cometa o asteroide amenazador hacia una órbita más segura. En el 2005 se envió una nave para que impactara un cometa a ver qué pasaba. Y dice, apenas alteró su trayectoria. Este cometa viene cada 5 años y cuarto, va a volver en el 2011. Otra vez, ya se sabe, su órbita elíptica se cruza con nuestro planeta cada 5 años y cuarto, 5 años y 4 meses. Va a volver en el 2011, pero no en la misma trayectoria. Cuando chocó, alteró su trayectoria. Un poquito, nada más. Pero ustedes que estudiaron la escuela secundaria saben que en los ángulos, cuando algo se desvía un poquito, acá es un poquito. Pero en miles de millones de kilómetros ya no es un poquito, ya es bastante. Yo me pregunto, ¿los científicos han calculado que ese cometa ya no va a respetar la misma órbita que venía llevando en cada 5 lustros, sino que va a tener una órbita distinta cuando pase de nuevo en el 2011? Este cometa, ¿por qué lo eligieron? Porque pasa muy cerca del planeta Tierra. Una vez hace poco estuvimos a solo minutos de chocar con un planeta, en el año 2006, por ahí, a minutos. O sea que si nuestro planeta hubiera estado avanzado unos minutos, chocábamos contra el asteroide. Sé que es una realidad que nuestro planeta pueda chocar con un asteroide del tamaño de una montaña, ardiendo en fuego, que se precipite en el mar y que mate la tercera parte del mar, convirtiéndola en sangre. Dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Otro desastre más. ¿Qué es esa estrella que ve el apóstol Juan? ¿Es otro cometa? Un poco difícil. Pero, ¿y si lo que el apóstol Juan está viendo es un misil crucero de represalia contra los Estados Unidos por haber modificado la trayectoria de ese cometa y haber hecho que impacte en el Océano Pacífico y haya inundado las costas de China, por ejemplo? Y China en represalia le mande un misil y caiga sobre las fuentes de las aguas en los Estados Unidos. ¿Saben dónde están las fuentes de las aguas en los Estados Unidos? Concentradas todas en dónde. Ustedes que son gente muy viajada, ¿dónde están las fuentes de las aguas en Estados Unidos? ¿Concentradas en dónde? En cinco grandes ¿qué? Lagos, en la frontera con Canadá. La mitad de los Estados Unidos toma el agua de los ríos que salen de esos lagos, el Mississippi, el San Lorenzo y otros que van hasta el Golfo de México. Es una especulación, es algo que, como yo les dije en una charla anterior, estamos tratando de ver las cosas como el profeta las vio, pero él no lo supo explicar. En el lenguaje de su época, el profeta ve una estrella como una antorcha, pero él no sabe decir, ese es un misil crucero, Minuteman o lo que sea. Dice, yo veo algo, cae ahí en las fuentes de las aguas y se contamina todo. Él no sabe, dice, veo como una montaña, era gigantesca la cosa que venía así ardiendo en fuego y cayó en el mar. Y es una estrella, como una montaña. Él la ve de cerca, parece una montaña. ¿De qué otra forma lo va a traducir? Él podría haber dicho un cometa si conociera la palabra, asteroides si lo hubiera sabido, pero él dice lo que tiene que decir y Dios lo deja así escrito en la Biblia durante 2000 años para que cuando llegue el tiempo, la generación que está por ver esas cosas lo entienda y vea, este hombre está viendo esto. Y cada trompeta que suena, suena en el mismo lugar donde luego Dios enviará la destrucción. Vamos al capítulo 16 para que ustedes vean una correlación perfecta entre estos eventos. Dice el versículo 2, fue el primer ángel de los siete que tenían la copa de la ira y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. La primera copa de la ira es derramada sobre la tierra. Y la primera trompeta suena sobre la tierra. La que quema, el granizo que quema todo. Y dice el versículo 3, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar. Y la montaña ardiendo en fuego, ¿dónde cae? En el mar. Y el tercer ángel derramó su copa, dice el versículo 4, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Y dónde había sonado la trompeta? De la estrella que cae llamada Ajenjo. Sobre los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Ven esa correlación? ¿Entienden por qué el sonido de las trompetas no puede ser el sonido de las trompetas de cientos de años en el pasado? Porque luego las plagas van a ser derramadas en el mismo lugar donde sonó la advertencia. Son desastres naturales que llaman la atención del mundo. Con el suficiente tiempo, cuando terminan de pasar los primeros siete desastres o los primeros siete eventos, no son todos desastres naturales, los primeros cuatro, Si los otros tienen otro tipo de connotaciones que ahora no tenemos tiempo de analizar, pero cuando esos eventos ocurren, pasa un tiempo y luego caen las plagas de la copa de la ira porque el tiempo de gracia ya terminó. Es como que la trompeta sonó a la mañana y ya son las 3 de la tarde y es la hora del sacrificio. Si no te arrepentiste, fuiste, como dicen. Perdiste tu tiempo. Estuviste tanto tiempo esperando, 2000 años esperando ver todo esto y seguís diciendo no está pasando nada a mi alrededor. No es el fin del mundo. La economía se va a arreglar como se arregló la de la crisis del 30, pero eso es porque no sabes cómo se están manejando las cosas. No se va a arreglar la economía. Tal vez tenga un pequeño periodo de tiempo de bonanza engañosa de unos meses, un año, año y medio, no sé, para hacerle creer a la gente que estos no son los eventos del tiempo del fin. Elena White dice que cuando veamos todas estas cosas, levantemos nuestros ojos al cielo y preparémonos porque nuestra redención está cerca y hagamos todo lo posible para abandonar el lugar donde Satanás quiere entramparnos y esclavizarnos. Yo no creo que ninguno de ustedes esté preocupado por la falta de luz, de electricidad. Salvo que se ponga mucho más caliente el tiempo y entonces ahí todo el mundo anda, se me cortará la luz, tendré ventilador, aire acondicionado. Ya. Pero ustedes no saben, probablemente porque no leen los informes y no les importa, porque cada uno está en lo suyo, y está bien, pero alguien se los tiene que decir, que nuestro país está al borde del colapso energético. El mundo en general está al borde del colapso energético, nuestro país también. 44% de la energía de nuestro país proviene de centrales hidroeléctricas. ¿Y con qué funcionan las centrales hidroeléctricas? Con agua. Y cada vez nieva menos en las montañas, por lo tanto en el verano hay menos agua para deshielarse y los glaciares están retrocediendo, con lo cual vamos a tener abundancia de agua un tiempo hasta que no tengamos más agua. 44% de la energía de nuestro país. El otro 40% es provisto por las centrales térmicas que funcionan a base de gas o de petróleo o carbón, recursos agotables. Solamente una pequeña proporción, el 6%, es energía nuclear. Y hay una proporción más ínfima, que creo que no alcanza el 1%, es energía eólica. Y algunas otras fuentes de energías también que son en porcentajes muy pequeños. Con lo cual, hermanos, vivimos al límite, pero no nos preocupamos mucho por esto, salvo que se corte la luz. Cuando se corta la luz, nos preocupamos y nos damos cuenta que todo lo que sostiene nuestra sociedad desapareció de la noche a la mañana. Que los alimentos que teníamos guardados en la heladera no existen más. Hubo que tirarlos. Que el agua que subía al tanque del edificio no sube. Con lo cual, se terminó el agua del tanque, no hay agua para bañarse, no hay agua para cocinar. Nos damos cuenta que nuestra vida pende de un hilo muy delgado que se corta en cualquier momento. No. Les quiero decir algo. Hemos perdido tanto la visión de lo que nosotros tenemos que hacer, que no nos hemos preocupado por volvernos nosotros un pueblo distinto del mundo. Nos hemos mimetizado tanto con el mundo que no hay casi diferencia entre el adventista y el que no lo es. Es más, a veces hay mejor gente afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué hemos perdido de vista nuestra misión en el mundo? ¿Por qué nos hemos dejado comprar por todas las facilidades que el mundo nos ofrece? ¿Saben por qué? ¿Tienen idea de por qué nos ha pasado esto? Miren la historia del pasado y trasládenla a nuestro tiempo. ¿A quién le gusta ser diferente? ¿A quién le gusta? El pueblo de Israel quería ser igual a los pueblos paganos. Y el Señor les había dado un sistema de gobierno y ellos, ¿qué dijeron? ¿Queremos un qué? ¿Eh? Un rey. Queremos un rey. Queremos ser iguales a los otros. Y lo mismo hemos hecho nosotros. Queremos ser iguales a los otros. Queremos tener lo mismo que los otros. Y entonces hemos usado nuestros recursos para ayudar a financiar este sistema de cosas que nos ha esclavizado. Vamos a tener que hacer un curso acelerado a partir de ahora para cambiar nuestra mentalidad y entender que hay una mejor manera de vivir de acuerdo a la sencillez que el Señor Jesús nos ha mostrado en su palabra. Por favor, por lo que más quieran, y espero que lo que más quieran sea Jesús, hermanos, no se endeuden. La última parte de este drama, y ustedes ya lo están viendo, son esos créditos fáciles, esos créditos blandos de bajas tasas de interés. Eso es para crear esclavos. No se endeuden. Si están endeudados, traten de salir de deudas lo más rápido posible. Paguen los impuestos, porque por ahí viene una persecución muy grande. No sé si se dieron cuenta, pero una forma de sacarles el dinero, recuerden aquella conferencia de cómo esclavizar al mundo. En los tiempos de José les cobraron el 20%, pero en este tiempo no va a ser así. Nos van a sacar todo. Evitemos la persecución en estos temas. Evitemos quedar entrampados en este sistema. Solamente podemos ser libres si bajamos nuestros requerimientos de cosas producidas por el nuevo orden mundial. El mundo nos está diciendo, compren, compren, compren, porque si no usted va a perder su trabajo. Salga y compre. ¿Recuerdan en la conferencia después qué van a hacer con todas las cosas inútiles que les van a obligar a comprar en este tiempo? En el diario del viernes, estaba leyendo, hojeando, y vi la publicidad de muchos supermercados. Y empecé a notar algo raro. Pero estos productos yo los vi hace 6 meses, un 50, 70, algunos estaban al doble. Y era un supermercado, una empresa de electrodomésticos, otro supermercado, otra empresa de electrodomésticos. Todos los precios estaban a casi la mitad. Entonces yo digo, hace 6 meses, un año me estaban robando a más no poder. Si me lo vendían a 1.000 pesos y ahora me lo venden a 500, al mismo producto me robaron 500 pesos. Sí, esa es la respuesta. No se están robando permanentemente. Ellos se enriquecen, la gente se empobrece. Tenemos que aprender a vivir sencillo, a bajar nuestros requerimientos de muchas cosas que son absolutamente inútiles en este tiempo, preocuparnos más por la familia. Si tienen que invertir tiempo en algo, inviértanlo en la familia. Es lo único que el Señor quiere que llevemos al cielo. Ni el auto, ni la casa, ni los electrodomésticos, nada. La familia. La sociedad está como está porque se ha descuidado a la familia. Y como adventistas, también. También. Muchos niños están siendo criados por Satanás. Niños adventistas. A través de la televisión, etcétera, etcétera. Los videojuegos. Cosa más satánica que los videojuegos no debe haber. Pero estoy seguro, y no lo voy a preguntar, que en muchos hogares adventistas hay muchos videojuegos. Y en la mayoría debe haber televisión por cable. Satanás en nuestras casas. 8:30 me dijeron que tenía que terminar y son las 8:30. Solo vimos 3 trompetas, pero vimos lo esencial. Lo esencial es que las trompetas van a tocar. Las trompetas están por tocar literalmente en nuestro tiempo a través de desastres naturales. Las trompetas tienen una correlación con las plagas. Y estos llamados de alertas tienen que hacer que el pueblo de Dios responda al llamado para el cual el Señor nos levantó hace más de 100 años. Levántate y resplandece, Hijo de Dios. Que tu vida llame la atención al mundo, porque eres distinto, no porque tienes un automóvil mejor, una ropa mejor, una casa mejor. Eso el mundo te podrá envidiar. Y después, cuando pueda, te lo va a quitar. Pero un carácter como el de Cristo no te lo podrá quitar. Que esa sea nuestro objetivo para estos días, para este nuevo año. Siempre que empieza un año nuevo, nosotros decidimos poner nuevos objetivos. Que estos sean los objetivos, hermanos. Que cada uno de nosotros pueda estar atento en el año 2009. Vendrán cosas peores todavía, pero el pueblo que conoce a su Dios sabe en quién puede confiar, en quién puede depositar su esperanza, y no aferrarse a nada de lo que se va a quemar con el fuego, y puede realizar una tarea como la que el Señor quiere que nosotros realicemos. Si este pueblo no lo hace, otro pueblo lo hará. Pero ay de la atalaya que no haya cumplido con su misión. Que el Señor los bendiga.